Irun kulturan hitza, Pauso Mediak ekoiztutako irratsaioa, Irungo udaletxearen laguntzarekin. Yo soy Hayat de Marruecos también, de Casablanca. ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Irún o en el Bidasoa viviendo? Aquí en Irún llevo casi 2 años. Muy bien, ¿nos puedes contar cómo es tu pueblo, el pueblo donde naciste o la ciudad donde naciste? Más o menos, para hacernos una idea. Vale. Nació en Casablanca, es la mayor ciudad de Marruecos, es en el oeste de Marruecos. Tiene casi 4 millones de habitantes, es mucho. Es la ciudad económica, es como el centro económico de Marruecos. Bueno, es una... Irún y Casablanca son dos ciudades muy distintas. Podría decir que has venido como si sería un barrio, de, ¿no? Un pequeñito barrio de Casablanca. Sí, sí, eso es. Sí. Es la capital, una gran ciudad. Mucha gente, más o menos, supongo que mucha gente también trabaja en el sector servicios. Sí, también en Casablanca hay mucha gente de diferentes ciudades que vienen a Casablanca para trabajar. ¿Turística también? Sí, no mucho, pero ya tiene... ¿Cómo recuerdas tu llegada a Irún? ¿Cómo fue la primera impresión que te dio el sitio, el lugar? ¿De venir de un sitio tan grande, una capital tan grande? No, la primera vez fue en 2017. Fue una visita turística, ¿sí? Vine aquí para visitar a mi tía y dije, es una ciudad maravillosa y tiene muchos espacios verdes y me gustaría vivir aquí. Me pareció una ciudad tranquila, pequeña, es verdad. Sí, pequeña, tranquila, no tiene mucha gente. Siento la seguridad también y bueno. ¿Hay alguna, ya una vez que te instalas en Irún, no te pregunto, ¿te fue fácil encontrar una casa, un apartamento para instalarte? No fue fácil, fue difícil porque... Mi marido estaba aquí, casi 2 años antes que vengo yo. Estaba buscando alquiler y no fue fácil. Sí. Como ha dicho la compañera, hay muchas condiciones y sobre todo cuando saben que eres extranjero, no encuentras alquiler fácil. Una vez que te instalas, empiezas a conocer también las costumbres, tradiciones también locales de aquí, del País Vasco. ¿Ha habido algo que especialmente te ha llamado la atención? Es decir, ¿qué distinto es con mi país? O que, no sé, ¿qué te haya parecido un poco distinto? Sí, las fiestas, carnavales. Veo casi toda la gente que llevan el mismo traje y respetan las costumbres. Sí, las costumbres. Luego también tenemos que decir que en lo que es en Marruecos también hay trajes tradicionales, costumbres, música tradicional, en todas las partes, ¿no? Pero también en tu país también hay. Tenemos fiestas religiosas y culturas diferentes. Has comentado lo que es las festividades o religiosas. Y por ejemplo, en el caso de del Ramadán, no sé si eres musulmana. Sí. ¿Cómo se lleva el Ramadán aquí en el País Vasco? Bueno, un poco difícil, pero ya la gente sabe que sí. Es el Ramadán y nos respetan, ah, sí. Sí. Sí, lo que es el Ramadán ya es conocido, lógicamente, ya son muchos años, pero luego el poder combinar lo que es el Ramadán con el día a día, con el trabajo, claro, tiene que ser también, es distinto, ¿no? No es fácil, es muy difícil, porque cuando salas a la calle y ves la gente que están comiendo y sí. Viviendo y tú no puedes, eso te quería decir, al no ser una ciudad o un país musulmán, pues es distinto, ¿no? No es como estar en Marruecos, que los horarios y todo pues es distinto, pues bueno, tiene que ser pues eso también. Pero luego tenéis otras festividades que son más también de celebración, como la fiesta del Cordero. ¿Os juntáis también, la comunidad, o celebráis eso? Bueno, ¿cómo se dice? No podemos hacer esta fiesta tranquila, ya sabes, como hay... Igual que allí no se puede hacer. Del derechos del animal y todo, pero sí. Yo... Pero bueno, hay carnicerías que ya facilitan eso, que son halal. Siempre encontramos cómo hacerlo, sí. Y eso es una buena excusa para juntaros con la familia, es una fiesta importante, ¿no? Sí, sí. Es una fiesta religiosa muy importante para nosotros. Muy bien. El euskera. Ya lo hemos dicho, has tenido contacto también, has escuchado. Sí, sí. Algunas palabras como kaixo, egunon, eskarik asko, y al principio me parece muy raro, y bueno, ahora estoy todavía porque tengo una niña también en el cole y estoy aprendiendo con ella. Muy bien, muy bien. Tu experiencia con la gente de aquí, con la gente de la sociedad de vasca, la gente de Irún, ¿cómo ha sido? ¿Te has sentido acogida? ¿Has notado en algún momento, bueno, has comentado el tema del alquiler, ¿no? Ir al alquiler y notar de que hay dificultades, ¿no? Pero en el día a día, en la calle, cuando sales pues a hacer una compra o vas a llevar a tu hija, en este caso, al colegio, el contacto con la gente local, ¿te has sentido acogida por la gente de aquí o has notado...? Sí, al día a día me siento bien, pero el racismo solo a veces, sí. Ya sabes. Lo tenemos que tener en cuenta de que estamos en un momento a nivel general y no solamente un problema de aquí en el País Vasco o que puede ser en el Estado, es bastante global, que lo que son las ideas de, pues en ese sentido, de extremistas como de racismo, pues se están, desgraciadamente, se están ampliando, ¿no? en todos. Yo también veo que hay muchos extranjeros vienen. Eso es normal, que la gente se siente, ya sabes. Pero migrantes hemos sido todos. Nosotros, claro, es que nosotros los vascos hemos emigrado a Estados Unidos, por América, en su día como trabajamos como pastores en España, ha sido también un país migrante. Entonces, eso es así. Luego, la lectura que hace cada uno, pues ahí está el problema, ¿no? Y para eso estamos nosotros, ¿no? Para evitar de que haya situaciones también, no que se comprenda la gente, al fin y al cabo, las personas que vienen a residir aquí de distintas procedencias, pues que tienen, pues bueno, el mismo derecho a poder lograr sus objetivos en esta vida, ¿no? Es importante. Tu experiencia en la escuela, aquí en la escuela para adultos, ¿qué tal ha sido? Es mi primer año aquí y bueno, me siento que estoy mejorando mi idioma, sí, mejor que antes. y bueno, por el año siguiente, bueno, sí, pensaría hacer el euskera también. muy bien. ¿Y qué te gustaría a nivel, no sé si quieres seguir con los estudios o a nivel profesional, qué te gustaría hacer? Bueno, yo gustaría homologar mi título. Como tengo título de enfermera de Marruecos, he trabajado aquí, ahí, casi 7 años. Y cuando vengo aquí, no puedo homologar, ya sabes, porque es muy complicado. Sí. Falta mucho tiempo. Y por eso estoy pensando estudiar algo otra vez, sí. Pero tú has traído el título que tenías ahí, ¿no? Lo tienes aquí. Falta convalidarlo. Sí, lo tengo aquí todo traducido y todo, y estoy esperando. Bueno, pues esperemos de que lo que se está, los pasos que se están dando para poder convalidar esos documentos pues ya se materialicen y puedas tener, ¿no? Pues bueno, tu título, porque tú eres una profesional de la sanidad en este caso, ¿no? Enfermera. ¿Cómo ves tu futuro? ¿Te ves aquí, viviendo aquí, o de momento, pues no lo sé, no lo tienes muy claro? Bueno, de momento no lo tengo muy claro, porque ya acaba de venir, la niña está pequeña. Bueno, me gustaría quedar aquí. Sí. Eso es. ¿Te sientes a gusto aquí en Irún? Sí, me gusta mucho. ¿Y tu hija también le gusta, está a gusto en el colegio? Sí, está en la guardería ahora, le gusta mucho. ¿Ha hecho amigas y amigos aquí también? Sí, he empezado a hablar y decir los nombres de los amigos. Muy bien. ¿Cuántos años tiene tu hija? 18 meses. Ah, bueno, es pequeña. Entonces, ¿aún os juntáis, ya que las que tenéis hijas y hijos pequeños, os juntáis en los parques, ¿no? Normalmente ibais a los parques. Y ahí, ¿os juntáis también con la gente de aquí o es por costumbre que ya directamente te juntas con, pues en este caso, si es de Marruecos, con otra persona de Marruecos que esté? ¿O tenéis...? Sí, me junto con mis amigas de Marruecos. ¿Con las amigas? Sí. La niña puede jugar con los demás. Ya. Sí. Muy bien. Pues esperemos que todo salga bien, que convalides pues la titulación y tengas la oportunidad de desarrollar a nivel profesional pues los objetivos que tienes. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Irun Kultura Anitza, Pauso Mediak ekoiztutako irratsaioa, Irungo udaletxearen laguntzarekin.